veces me caigo, 7 me levanto. Es un poco necio darse por vencido y ahogarse en el llanto. Por cada derrota hay una victoria, lección aprendida mejora mi vida, yo sigo avanzando. Pierdo mil batallas y gano la guerra, aunque huela mal el abono consigue alimentar la tierra. En cada fracaso éxito se esconde, si sigo intentando haciendo algún cambio del cero haré un sobre. Benditos errores que tanto me enseñan, son los profesores de quien deja huella, de los triunfadores, de los que se empeñan, de quien no se rinde, del que aún así sueña. Cada vez que pierdo hay algo que gano, la próxima vez tal vez me salga bien, al menos lo he intentado. Cada circunstancia tiene un lado bueno, váyame a lo bien, yo me mantengo en pie, yo continúo en el juego. Benditos errores que tanto me enseñan, son los profesores de quien deja huella, de los triunfadores, de los que se empeñan, de quien no se rinde, del que aún así sueña. En cada tropiezo me acerco a la meta, por cada rechazo se me hace más fácil que me abran la puerta. Si sigo consigo, si paro me asfixio, prefiero al que sigue buscando y no encuentra al que nunca lo intenta. Benditos errores que tanto me enseñan, son los profesores de quien deja huella, de los triunfadores, de los que se empeñan, de quien no se rinde, del que aún así sueña.